El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Comienza una nueva temporada aquí en el Batallón Pluto, la octava, para ser más exactos. Y como siempre, la iremos haciendo semana a semana entre todos y con el deseo de seguir disfrutando de los videojuegos, hablando de lo que nos gusta en compañía. Hay miles de podcasts ahí fuera, de todo tipo, de calidad y condición. Pero lo interesante de este formato es que es el oyente el que elige cuál es su hogar, dónde se siente escuchado y se entretiene. Para nosotros, esto ha sido siempre un espacio en el que recibir a los nuevos, saludar a los veteranos y quedarnos con lo positivo siempre que alguien se va. Porque, como toda casa, hay que cuidarla, sacar lo viejo y dejar que entre lo nuevo. Es ley de vida. Voy a poner un poco filosófico, ¿eh? Todo está en movimiento, creo, en el mundo, en la vida, pero nosotros permanecemos aquí, esperando que el día de mañana, si así lo consideráis, tengáis un lugar al que volver. Y si el podcast es una casa, cada temporada se siente como volver a amueblarla. Hay que encontrarle a cada cosa su hueco, pero con paciencia lo vamos a ir consiguiendo hasta sentirnos completamente cómodos. En fin, sea como sea, que aquí nunca os va a faltar un plato de comida o una conversación sobre videojuegos. Así que, bueno, pasad, que ya conocéis el camino. Y este es el punto de partida. No sabemos a dónde nos va a llevar. Lo iremos haciendo poquito a poco. Lo vamos a pasar bien con compañeros y compañeras que irán pasando cada semana. Iremos rotando porque afortunadamente somos muchos. Y yo quiero darle la bienvenida a este primer programa de la octava temporada. Y hoy, como es un día especial, me vais a dejar que lo haga con honores, ¿vale? Vamos a darle la bienvenida a Nuria. ¡Ole! ¿Qué tal? ¡Qué ilusión! Muy bien, muy bien. Descansada de estas vacaciones, contenta de poder empezar temporada con todo el equipo y para adelante con todo. ¡Uy, uy! Que la gente se ríe y todo. ¡Ay, madre mía! Mira, ¿es esto Truman? Hoy dejadme tranquilo. Mira, yo me he planteado que esta temporada me lo voy a pasar bien. Y si mi dignidad se va por el retrete en el camino, pues bueno, es parte del riesgo. Pero bueno, que en fin, que ya digo, que quiero probar cosas, vamos a ir experimentando. Ya nos reunimos el otro día, ya tenemos todos los informes de misión, ¿eh? Esto va a ser muy, muy interesante. Y no sé, Nuria, cuéntanos un poquito cómo ha ido la semana, ese tipo de cositas. Pues la semana bien, he vuelto a trabajar. Y redoble de tambores, me he comprado las Oculus Quest 2. ¿Qué me dices? Sí, he caído en la tentación, en la buena tentación. Soy muy, muy, muy fanática de los juegos de ritmo. También soy una persona muy dada a todo lo que sea música de anime, de openings y de endings y de videojuegos. Por lo que vi que había una oferta que te regalaban el Beat Saber si comprabas las Oculus a través de... Bueno, que ahora son Meta Quest, ¿no? A través de Amazon. La oferta es hasta el 31 de diciembre. Y nada, me llegan mañana y estoy, pues bueno, esperando como un perrico chico en la puerta a que llegue su amo. Un poco así, esperando al repartidor. ¿Habrá llegado? Sí, sí. Es más, tengo tanta ansia que he puesto para recogerlas en un punto por si me llegaban a casa y no estaba, que no hubiese problemas. Wow. Así como saca el trabajo, me paso a recogerlas y no hay ningún problema. Y probarlas. Así que ya os contaré. Pues sí, porque además creo que poco a poco el batallón Pluto se va sumando a las VR, cada uno pues con un dispositivo, un acercamiento, pero no sé, ya nos contarás, si es ese tipo de experiencia que te cambia tu vida como jugadora, que hay como un antes y un después, no lo sé. Bueno, la vida no creo que me la cambie, pero voy a moverme bastante, disfrutar mucho. Y también tengo muchas ganas, la verdad, de probar jueguitos de VR, porque solo he probado alguno de Play y la verdad que tampoco es que haya... demasiado volumen, ¿no? de videojuegos, y al menos que tengan buena calidad, y probar ese Half-Life Alyx, a ver qué tal. Ya os contaré. Hombre, el Half-Life yo creo que es un ding de manual. Hoy por favor, hoy no estoy muy fino. Bueno, pues nada, que la semana que viene, como ya sabes que hemos recuperado lo que estamos jugando, espero que tengas una que estamos jugando en VR. Puede ser chulo. Porque es verdad que es un tipo de tecnología que, desgraciadamente, la única forma que tenemos de transmitir y comunicar lo que se vive es a través de las palabras, de que tú lo juegues y nos lo cuentes, o que nos pongamos nosotros las gafas. Es que no hay más. Pues sí, ya os contaré. Ya haré mis apuntes. Genial. Pues venga, vamos a continuar con las presentaciones porque tenemos ahí al otro lado a Tony. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues, gracias, mesa de mezclas. Yo también te quiero. Está el público loco, pues, por saludarte. Por supuesto. Pues muy bien, muy bien. Octava temporada ya. Vaya, vaya locura. Yo que me uní a finales de la primera. Todavía estaba Serenion, que ahora ya, quien lo recuerde, que sepa que le va bien y que es papá. O sea que, cuidadín, han cambiado mucho las cosas. Sí, desde 2015. Nada, 2015, sí. Y tengo 3 ediciones reservadas del Hogwarts Legacy, por si acaso. Y voy de camino a una cuarta. Pero, a ver. Al final me voy a quedar con una. Las cosas son... No voy ni a revender ninguna, no, yo voy a anular, especular, nada. Lo que no me quiero quedar sin ninguna, con lo cual mi plan es tener una reservada en Game y una en Amazon, las de MediaMarkt cancelarlas y pocos días antes cancelar una de ellas o no cancelar ninguna y directamente hacer una devolución para tener por seguro que al menos una me va a llegar. Fíjate que yo hay un tema que he intentado bordear, pasar de puntillas, porque quería tratar contigo y es la propia edición coleccionista. El precio y lo que incluye. Lamentable, ya te lo digo. O sea, es un abuso, eso está claro. De hecho, el exdirector del juego ha saltado y ha dicho, con la de gente que está metiéndole cariño en desarrollo y los de marketing o los de ventas hacéis esto, mal. Sí, está totalmente sobrepreciada y me parece muy mal. Pero soy uno de esos megafans acérrimos que no se quiere quedar sin claro. ella. Claro, que por cierto, ahora sabemos que no vamos a poder jugar al Quidditch. Sí te vas a poder subir en la escoba, sí. Pero no al Quidditch. Sí, sí, yo esto lo lamento, porque obviamente es una parte importante, pero a su vez es que el juego existe. Entonces, sí, ojalá el Quidditch o en una secuela o en un juego aparte, ojalá si hay un juego aparte del Mundial de Quidditch, el uniforme de España no sea de torero, pero bueno. Veremos. Eso sí, me voy a coger vacaciones. Yo encantado de que salga el año que viene. Se ha retrasado porque se me resetean las vacaciones. Bendito convenio de los trabajadores. Así que, pues a partir del 7 o del 8, veremos. Yo estaré jugándolo a muerte. Wow, pues a ver qué tal, ¿eh? Qué bonito es cuando se anuncia una edición coleccionista, se liberan las unidades, o sale un tráiler o lo que sea, y alguien se acuerda, ¿no? De alguien en concreto. En el caso de Hogwarts, pues todo el mundo, ay, mira, esto seguro que a Tony le interesa y te mandan enlaces. Eso está muy chulo, ¿eh? Sí, es uno de esos vínculos que mola. De hecho, tú, un amigo mío también, un oyente del podcast también me envió, ya está, para reservar en Amazon. Digo, ya, gracias, muchas, ya lo he visto yo también, que tengo todas las alertas activadas, pero gracias. Sí, sí, sí, o sea, para mí, siempre que sale algo de Hogwarts y hay gente, Tony, mira esto, y yo, gracias por pensar en mí. De hecho, la gente, cuando se retrasó, me dijeron, lo siento, tal. Digo, ¿cómo que lo siento? Que tenemos fecha. ¿Cómo que lo siento? Hay una fecha, ya está, punto. Fíjate, lo sentían por ti. ¡Qué bonito! Sí, sí. ¡Qué bonito! Pero mira, yo encantado. Nada, salga cuando salga, lo disfrutarás. Eso no me cabe la menor duda. Por supuestísimo. Yo os daré la turra más todavía. Vamos a seguir entonces porque también nos acompaña alguien que no ha estado en el verano, por tanto creo que esos aplausos del público que tenemos ahora mismo en directo en el estudio tienen que darle la bienvenida a Aitor. ¡Hola, hola! ¡Hola! Mira, jamás pensé que la octava temporada empezase como si fuese un capítulo de Qué vida más triste. O sea, recuerdo un capítulo en concreto que había un montón de voces de estas de gente muerta de 100.000 años. Era muy parecido a esto. Cada vez que hablaban. Es que, de verdad, pequeño inciso, eso es algo que yo detesto de las series americanas. Que te digan dónde te tienes que reír. Porque sí. Es tratar al público como tonto. No lo sé. Pero bueno, no va por ahí la cosa, ¿no? No, por Dios. Que, no sé, cuéntanos, ha pasado tantos meses todo el mundo preguntando por ti, también por Juanjo, por Tony, la semana que faltaba. ¿Qué es de vuestra vida? ¿Qué te ha pasado a ti en estos meses? Pues desde el NoE3, que no me pasaba por aquí, la verdad. Un poco desilusionado por ese final de NoE3, que yo pensaba que Nintendo iba a romperla y al final nada. Y se quedó en un Partner Showcase y todavía seguimos esperando noticias de mi juego del año, que era Breath of the Wild 2, así que sí. Nada, seguiremos esperando un poquito más. Y el verano, pues en general, con mucho curro, no paramos. No. A mí, esa frase que suele decir de en verano tenemos más tiempo, a mí no se me aplica, desde luego. No sé si habrá algún verano donde sí, pero no suele ser el caso, así que con mucho curro. Si es verdad que ahora en agosto sí he pillado dos semanillas y medio así de desconectar, de vacaciones, de relajarme. Y también de buscar un poquillo el hueco para... Mira, no sé por qué, pero me han coincidido, se me han alineado los astros y he conseguido encontrar en el hueco que he tenido la posibilidad de jugar juegos, además de manera gratuita. Ya sea un fin de semana gratuito de no sé qué juego o una semanita de prueba de no sé qué servicio. Y mira, al final, quieras que no, sobre todo cosillas de Ubi sí que he conseguido, que tenía ahí en el tintero muy pendientes, he conseguido tantearlas, darle un buen tanteo. Y sobre todo, mucha serie, porque además es que ahora es como empieza septiembre, la vuelta al cole y todas las producciones parece que se pegan en parrilla. Estamos ahora, sí. Que yo jamás pensé que El Señor de los Anillos y Juego de Tronos pudiesen convivir a la vez sacando capítulos. O sea, me parece un hecho reseñable, desde luego. Y además, también esperando a Andor, la serie de Star Wars. También, es verdad, que está al caer. Claro, lo interesante es que vuelven y además... como lo recordábamos, como un fenómeno compartido semana a semana, que tiene, bueno, sus personas que están a favor y detractores, pero en ese tipo de serie me gusta porque se genera una conversación. Total. Les falta salir el mismo día, ¿eh? Menos mal que no, porque si no sería, vamos. Creo que la de Casa del Dragón sale los lunes, ¿no? Y la de Santo de los Anillos que sale los viernes. El viernes, eso. Ay, qué bien. O sea, vaya fin de semana, ¿eh? ¡Guau! Total. Cómo se entra y cómo se sale. Sí, sí, sí. Increíble. Sí. Así que ahí estaremos dándole caña a lo que duren. No sé si... No me he querido ni spoilear cuántos capítulos tiene cada una, pero bueno, lo que duren, pues ahí estaremos siguiéndole la pista. Así que bueno, que dure, por entretenimiento no nos va a faltar, desde luego. Ya no sea en videojuegos, sino también en otros tipos. Desde luego, desde luego. Por cierto, sobre Casa del Dragón hay un podcast fantástico que también hacían con Juego de Tronos, que es Podcast de Hielo y Fuego, donde analizan cada episodio nada más que sale. Y está muy guay, muy, muy, muy guay, ¿eh? Como 3 horas para cada capítulo. Wow. Así que a quien le mole, que vaya a ese podcast. Y nada, aquí el que os habla, que es Sergio Tur. ¿Cómo? ¿Que me odian? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Os prometo que esto es solamente porque es hoy, ¿eh? La semana que viene ya no ocurrirán estas cosas. Creo que la semana que viene presentará el podcast en la voz de Gran Hermano, ¿no? La del súper. Sí, sí. Efectivamente, porque esta es mi última semana en Algeciras. La semana que viene estoy en Madrid con mi equipo habitual, la mesa de mezclas, también con Marta, que estará por allí, así que podremos grabar alguna cosilla. Y solamente como recordatorio que esta semana, el sábado por la tarde, hay reunión de mecenas. Quien sea mecenas ya habrá escuchado ese episodio y hablaremos de cositas, que creo que es interesante. Pero eso será el sábado. Hoy tenemos un programa interesante con los virus como protagonistas. Lo siento por la pandemia porque tengo todavía ese recuerdo, ese flashback de Vietnam que me persigue. Pero no, me refiero a The Last of Us, porque The Last of Us ya está en la calle, lo hemos podido jugar, os traemos un análisis o impresiones, luego os lo contamos, incluso también vamos a poder profundizar en el aspecto psicológico. Así que si alguien se quedó, digamos, huérfano después de ese informe de misión de 4 horas, que sepa que contenido, desde luego, no le va a faltar. Pero bueno, lo mejor es que, como siempre, lo contemos en el sumario todos los contenidos del programa de hoy. Y es que tras una semana de filtraciones y desmentidos, Ubisoft anuncia oficialmente los primeros detalles del próximo Assassin's Creed. Ya tenemos nombre y las informaciones apuntan a un cambio de localización que, de ser cierto, daría mucho contenido. Por otro lado, no para el mercado de fichajes, como se suele decir en el ámbito futbolístico, y Sony y Tencent se han hecho con una parte de From Software, la compañía, tras éxitos como Dark Souls o Elden Ring. Pero es que a esto se suma otra adquisición, la de Quantic Dream, que ahora es propiedad de NetEase. ¿Qué va a ocurrir con sus juegos? Esa es la gran pregunta, la gran incógnita. Pues te contamos todos los detalles de estas suculentas operaciones. Como decía, quédate con nosotros porque analizamos The Last of Us Parte 1 con motivo de su estreno en PlayStation 5. Despejamos las dudas acerca de las novedades que introduce y si está justificado su lanzamiento tras tener la entrega en consolas anteriores. Precisamente, revisitar la historia de Ellie y Joel nos ha servido para profundizar en sus heridas psicológicas gracias, como no, a Víctor Martín, que regresa con su sección en esta nueva temporada. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que, bueno, a lo largo de las últimas semanas, seguramente habéis estado al tanto, si seguís las redes sociales, alguna web de videojuegos, hemos visto muchas filtraciones sobre el nuevo juego de Assassin's Creed, el futuro de la saga. Hasta ahora lo conocíamos con un nombre en clave que había aparecido de vez en cuando, que era Assassin's Creed Rift. Pero estos días cobró fuerza otro título, Assassin's Creed Mirage, que es el título oficial para el próximo videojuego de la saga. Y es que, tras tantas especulaciones, no le ha quedado otra a Ubisoft que dar un paso hacia adelante y oficializar la aventura en redes sociales. Y que han dicho que van a contar más detalles acerca del propio juego de este Assassin's Creed Mirage el 10 de septiembre en el evento que prepara Ubisoft, ese Ubisoft Forward, que no solamente vamos a ver el futuro de la franquicia de los asesinos, sino también novedades de otros proyectos de la compañía francesa. Pero volvemos a Assassin's Creed, porque todo lo oído hasta ahora forma parte siempre de este universo de rumores, pero el nombre de Mirage, que ya se había filtrado hace unos días, ha resultado ser acertado. Y por ello, no está de más repasar algunas de esas características que ya se habían comentado, porque si han acertado con el nombre, ¿quién te dice que el resto de datos no sean también veraces? Y es que según nuestro viejo amigo Jason Schreier, que aparece siempre, el lanzamiento de este título de Assassin's Creed sería en primavera de 2023, el año que viene. En cuanto al gameplay, varios insiders hablan de un regreso a los inicios de la saga a través de mecánicas que no se apoyarían tanto en lo RPG como viene pasando desde Origin. Además, muchos usuarios hablan de que la aventura estaría situada en Bagdad, algo que se confirma precisamente con esa imagen que ha publicado Ubisoft hace poco. Por ir concluyendo, dentro de este mar de imágenes que han aparecido por la red, que luego Ubisoft ha tratado de eliminar o de silenciar, aparecía un cartel filtrado con incentivos de reserva, de DLCs, lo que ocurre siempre que sale un juego nuevo y grande. Y en este caso el DLC se llamaba Los 40 Ladrones. Claro, la imagen ha sido retirada por petición de la compañía, pero precisamente eso da más seguridad a que lo que hemos visto es cierto, si no nos hubieran molestado en eliminarlo. Y además encajaría con esto de que está ambientado en Bagdad. En cualquier caso, las dudas se van a despejar el 10 de septiembre. Pero ¿qué os parece? Había muchas dudas de que iba a ser lo siguiente de Assassin's Creed después de esos pasos bien seguros y que han funcionado en crítica y público, como era Odyssey o Origin. ¿Qué os parece todo esto? Muy guay. Además, yo creo que esto ayudará no solo a refrescar la saga otra vez, curioso porque será volviendo hasta cierto punto los orígenes, quitando tanto elemento RPG, sino que también le ayuda a nivel de desarrollo, porque hacer juegos como Origins, Odyssey y Valhalla son juegos enormes, pero muy grandes. Y si algo ayudaba antes a la saga, creo yo, era que eran juegos grandes, pero no era un mundo enorme con chorrocientas mil cosas que hacer, con 12.000 NPCs, con misiones secundarias. Entiendo que eso es bastante más curro y quizás se hace más repetitivo. Yo que me fundí el Odyssey hasta los DLCs, he intentado el Origins y digo, ostras, es que lo mismo otra vez no me entra. Y el Valhalla podría probar a ver qué tal, pero sé que es la evolución de eso, con lo cual tampoco. Pero si hacen pues eso, un remake del primero o este Mirage que vuelve un poquito hacia atrás, yo tengo muchas ganas de saber qué hacen. Porque incluso yo soy también de los raros, de los que el primero le veo las flaquezas, por supuesto, y lo repetitivo que puede llegar a ser, pero hizo tantas cosas bien y en ese momento nuevas que lo guardo con muchísimo cariño. Y si vuelven un poquito a eso, sin esa repetición, pero habiendo aprendido de todo lo que ha sido el recorrido de la saga, yo estoy muy dentro de esto. ¿Va a salir antes este o el remake de Las Arenas del Tiempo? Yo, eso es otro tema. Terrible. Pero no, yo creo que eso lo sabremos en el Ubisoft Forward, del día 10. A mí lo que me parece curioso es este paso que ha dado Ubisoft, que parece, ¿no?, que nos encontramos ante un juego más pequeñito, más controlado, ¿no? Quizás es un cambio de tendencia, ¿no?, de una cosa que se le criticaba mucho a los juegos de Ubisoft, no solamente en Assassin's Creed, sino, por ejemplo, en Ghost Recon, en Far Cry, ¿no?, que eran cada vez como que presumían de mundos muy grandes, de mucho contenido, de muchos puntos en el mapa. Y a lo mejor era contraproducente, porque al usuario a lo mejor es que lo que necesita no es tenerle en un mapa 500 horas haciendo un montón de cosas que, como dice Tony, al final pueden volverse repetitivas, sino a lo mejor buscar alguna experiencia más lineal, pero que enriquezca más, le puede sentar estupendamente bien y además le va a permitir al estudio trabajar en un juego más acotado, donde pueda solventar mejor los posibles errores que pueda tener, bugs, tal igual. Y la verdad es que yo creo que puede ser un buen paso. Espero que le salga muy bien, porque es que además, aparte de este Assassin's Creed, sigue estando ahí pendiente y latente ese otro Assassin's Creed Infinite o Infinity, o no sé muy bien cómo lo iban a llamar, sí, que todavía se sigue rumoreando como juego, como servicio, que sí que podría ser el Assassin's gordo, por así llamarlo, ¿no? No sé muy bien si nos lo van a enseñar también en este Ubisoft Forward o no, o van a darle todo el protagonismo a este. Pero veremos cómo encajan todas las piezas, desde luego. A mí cuando vi esta noticia, bueno, ya sabéis que yo no soy muy fan de lo que es últimamente Ubisoft, que para mí era Ubi pereza, ¿no? Pero leía en, creo que era en Eurogamer, que yo esto no lo sabía, cuando lo empecé a ver, vi la imagen que se ha filtrado, porque no hay nada más, digo, y a mí esto me recuerda un poco, digo, ¿a qué me recuerda? Digo, si me recuerda al Prince of Persia, no sé si a vosotros también os pasó. Uh-huh. Y entonces leí en una web, que yo esto no lo sabía, no tenía ni idea, que es que el primer Assassin's Creed era un Prince of Persia, ¿no? Que se le fue de las manos y que finalmente lo convirtieron en una nueva IP. Yo esto no lo sabía. Entonces, claro, cuando yo empecé ya con esto, ¿no? Dije, uy, a ver dónde vamos, ¿no? A mí estoy totalmente a favor con lo que decía Aitor y Tony, ¿no? A mí, por ejemplo, yo era muy, muy fan de toda... Yo Altair lo jugué. Me hizo engancharme a la saga Ezio. Cuando acabó la saga Ezio, a mí me perdió. Yo ya no estaba enganchada, ¿no? A cada vez mapas más grandes, que yo los sentía vacíos, porque yo decía, es que tanto mapa, ¿para qué? Si es que nada más que hay misiones secundarias, a ver, había una principal, ¿no? Pero sentía como que había muchas misiones secundarias, historias repetitivas. Entonces yo como que anhelaba, ¿no?, aquellos mapas que eran más pequeños, que las historias secundarias tenían como alma, ¿no?, que yo tenía ganas de hacer secundarias para conocer a los personajes que iban saliendo. Y gracias a esto como que me está entrando un poco el picorcillo. Es verdad que yo creo que este no creo que lo juegue, pero justamente la recarga activa comentaban que existen rumores sobre un posible remaster del 1, del de Altair. Entonces yo no sé si es verdad, pero a mí esto me hace ganas de volver a entrar un poquito en esta saga. Si es como ha sido hasta ahora, como en los últimos juegos, no es un juego que sea para mí, no tengo tanto tiempo para invertir, y bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá sea un juego que sea más, pues lo que comentabais, ¿no? Vuelta a los orígenes y disfrutar de lo que para mí fue en su momento Assassin's Creed. Pero qué curioso. O sea, es que yo estaba pensando, porque habéis mencionado la vuelta a los orígenes, y es que hasta la nueva fórmula RPG que empezó con Origin, es como que lo nuevo se ha quedado viejo. Para mí, de Origin ha llovido, o sea, para mí como si fuera hace 10 años, y fue en 2017. O sea, en 5 años han sacado 3 juegos gigantes, como es Origins, Odyssey y Valhalla. En ese sentido, es curioso cómo el cambio de tendencia que exigíamos algo diferente, rupturista, cuando llegó Origins, y ahora lo que queremos es volver, que el círculo se cierre y volver al origen. Porque es verdad que en Assassin's Creed siempre pasa una cosa, y es esa disyuntiva entre ser una postal interactiva, en la excusa para irte a Venecia, para irte al sitio en cuestión, y luego esa historia que se te cuenta más profunda, por capas, donde había como una trama actual que conectaba con esa excusa de sumergirte en ese contexto. No sé cómo lo harían para volver otra vez al inicio y que tuviera sentido con los siguientes pasos de Assassin's Creed, que sería ese Infinite o Infinity o como se llame. ¿Quién iba a decir que añoraríamos Syndicate, ¿eh? No creo. No, a ese todavía nivel, no. Eso se merece un punch. Ya. Moratón en el ojo. No, pero lo que dice Nuria también, por esa corriente, es verdad que a partir, al menos en mi caso, del tercer juego también, la muerte de toda la trama del presente. O sea, cómo se ha congelado. Es verdad que en cada Assassin's Creed te dan un poquito, ¿no? Un poquito. Va avanzando la trama, pero muy, muy, muy, muy, muy poquito. Y es verdad que al final el juego básicamente se convierte en lo que tú decías, ¿no, Sergio? Una postal en movimiento, porque lo que es el hilo de unión que debería ser Desmond, pues llega un momento que eso parece ser que a partir de la cuarta entrega como que Ubisoft o el equipo de guión no ha sabido muy bien cómo tirar para adelante con todo eso, ¿no? Así que espero que también encuentren un poco la fórmula para darle también un incentivo, ¿no?, al jugador quizá más core de Assassin, que se los compra todos, ¿no?, que está muy, muy en el lore y tal, pues también un referente para seguir para adelante, ¿no? Es que incluso sin Desmond en el 4 intentaron hacer cosas interesantes, que creo que más interesante que Desmond no pudo ser, pero es que se le nota. Yo además le doy mucha importancia a la parte del mundo real, del tiempo actual, y creo que con Origins y Odyssey, con la prota Leila Hassan, no se llegó a hacer... De hecho, era como súper anecdótico, al menos en Odyssey, porque era como jugar 30 horas en Grecia y media horita, 40 minutos en el tiempo actual. Es como, a ver, para hacer esto honestamente... Ni la metas, ¿no? Claro, es que, y para mí era súper importante. O sea, cuando suceden ciertas cosas cuando Desmond en el tiempo actual... Yo me he quedado con la boca abierta de que acaba de pasar. O sea, era muy necesario y realmente era como la razón por la que sucede todo. Claro. Y aparte, yo también le tengo mucho cariño y creo que mucha gente que también habrá jugado, ¿no?, a las primeras, a los primeros juegos, el hecho del presente. Yo recuerdo jugar en Roma y luego ir a Roma y la magia de decir, hostia, es que estoy donde yo he jugado hace un rato. Es que me acuerdo de hacer una foto con la BlackBerry, tengo esa imagen metida en la cabeza. Madre mía. Hacer una foto con la BlackBerry a una imagen. Y luego decir, es que estoy donde he hecho la foto y tenía la imagen en la mano, ¿no? No sé, yo creo que todo el tema del presente y también el carisma que tenía Desmond, ¿no? Para mí eso era un personaje que tenía mucho carisma y las historias las vivía, ¿no? Eran historias que yo creo que podían haber sido perfectamente un libro y yo me los hubiese leído. Y con el resto de juegos ya no me pasó eso. Recuerdo jugar a Black Flag y dejarlo como a las 5 o 6 horas porque mira que me gustan los piratas, pero no me gustaba jugar con el barco, el protagonista lo veía insulso y no me acabo de llamar. Entonces yo creo que también eso hizo que me desenganchara. Y he hablado con personas que también eran muy fanáticas de aquellas entregas y le pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esperanza, ¿no? Al menos tener esperanza, sí. Es gratis, pero bueno, a ver qué tal. Y esta idea, ¿no? Es este rumor de que se puede hacer un remaster del 1 y yo, de verdad, eso lo compro y lo compro en físico. Vamos, lo tengo más claro que el agua. Que también ahora me surge otra pregunta. A raíz de lo que comentabas, Nuria, de esos inicios de Assassin's Creed que venían de Prince of Persia. Estamos en un momento en el que Assassin's Creed está sentadísimo, que vamos a tener entrega sí o sí, donde Prince of Persia como que quiere volver al presente y todo dependerá de cómo venda este remake que de momento está teniendo muchos problemas, pero ¿hay espacio para los dos? ¿Pueden convivir? ¿Qué tipo de experiencia te da un Prince of Persia en 2022 o 2023 y un Assassin's Creed? Como para justificar que existan ambos. No lo sé. Eso es complicado, ¿no? Es como que este Assassin's Creed puede canibalizar el Prince of Persia, ¿no? Porque al final Assassin's Creed no deja de ser la evolución de Prince of Persia, ¿no? El Prince of Persia era un juego mucho más de plataformas, más lineal, ¿no? Más de pasilleo. Y Assassin's Creed, digamos que sí que se abrió más, los combates eran un poco más evolucionados en cuanto a la fórmula de Prince of Persia. Y además, que va a coincidir que incluso la ambientación y todo va a ser muy parecida. Es que va a ser... Claro. Es una patata muy caliente, sinceramente. Uh-huh. Bueno, lo bueno es que vamos a tener que esperar poco, porque el 10 de septiembre está ya aquí, que lo vamos a comentar, yo imagino, que en el siguiente programa, todo lo que dé de sí el evento, porque un buen evento de una compañía es bueno para la industria y es bueno para nosotros que lo contamos. Así que ojalá que veamos juegos, que tengan buena calidad, que nos entre ese picorcito y que tengamos la esperanza que comentaba Nuria, ¿no? Que por lo menos tenemos la esperanza, ya luego pasará lo que pase, efectivamente. Vamos entonces a continuar, porque hay que ver cómo cambian los tiempos, ¿eh? Ahora que ya somos abuelos cebolleta, que llevamos 8 temporadas aquí, cuando nosotros empezamos con esto, no hablábamos semana sí, semana también de compras. Las compras de estudio era algo residual, anecdótico, una vez al año, y ni mucho menos pesos pesados como lo que hoy vamos a tratar. Y no es la primera vez. Y es que muchas veces se ha comentado si algún estudio, alguna compañía compraría From Software, los padres de Dark Souls, de Elden Ring, casi el género al completo de los Souls. Y no se sabía muy bien qué iba a ocurrir. Pues ahora podemos decir algo, que si bien la compañía no se vende, From Software va a seguir ahí, sí que hay que decir que Sony y Tencent han comprado una participación mayoritaria de From Software, en concreto de Kadokawa Corporation, que es la empresa matriz de From Software, que ha anunciado que Tencent y Sony van a ampliar sus acciones hasta conseguir algo más del 30% del total de From Software entre ambas. Lo estoy diciendo de memoria, creo que Sony tenía como un cerca de un 16%, no, de un 14% y Tencent de un 16%, o al revés. Bueno, pero ¿qué significa exactamente esto para Sony y Tencent? De momento sabemos que no hay exclusividades, que nadie tema por eso, que Kadokawa Corporation se va a mantener como empresa capaz de decidir las acciones, las alianzas que quiera llevar a cabo, pero sí que dicen que esto va a ser bueno para From Software en cuanto a que al tener una inyección de capital de dos socios tan importantes como Sony y Tencent, que tiene prácticamente todo el mercado chino, sí que van a poder invertir en el desarrollo de IPs y fortalecer al equipo de desarrollo, que recordemos cuando salió Elden Ring se criticó, se puso en duda las condiciones laborales del estudio. Aquí dicen que esta adquisición de estas participaciones sería positivo. Pero no deja de ser un buen titular, ¿eh? Sony y Tencent compran una parte de From Software. Casi un tercio, prácticamente. Sí, sí. Bueno, es verdad que tiene su cal y su arena, ¿no? Como dicen. Por un lado, es verdad que, oye, pues una inyección de capital pues siempre es bien recibida para cualquier estudio, ¿no? Y además asegurándote la independencia, porque todavía el 70% de la compañía todavía lo siguen manejando, ¿no? Es verdad que no va a haber la exclusividad, ¿no?, de los juegos de From Software dentro del ecosistema de Sony, pero sí es verdad que no me extrañaría que ese porcentaje sí que al final pues recayera en que sí que habrá a lo mejor contenido exclusivo o a lo mejor disfrútalo X días antes en PlayStation que en la competencia, no sé. Puede que sí que veamos algún tipo de esas cosas sin entrar dentro de lo que sería una exclusividad temporal o total de títulos de From Software. Que por otro lado sí es verdad que en su historia más reciente ha sido más cercana quizá a Sony que a Xbox, ¿no? Es verdad, parece que al menos históricamente ahí están los datos y los juegos que han sacado. Sí, y además es que tanto Sony como Tencent es que prácticamente lo tiene todo. Siempre tiene, si nos pusiéramos realmente a hacer un programa y un estudio, una investigación, veríamos que tiene acciones en todas las compañías, ¿eh? Es una forma de hablar, pero casi. Pero Sony, si también analizamos las compras que está haciendo de estudios, partes de estudios, no lo está haciendo a ojo, ¿eh? O sea que realmente atina bien esas decisiones empresariales y creo que en este caso también va en esa dirección y en ese vínculo, como comentas, que ya tiene, que conocen cómo trabaja From Software. A mí, desde luego, me parece mucho mejor esto. O sea, no me gustaría ver una compañía como From Software o como Square Enix o como Capcom exclusivas de sea de Sony, sea de Xbox o sea de Nintendo. Bueno, de Nintendo seguro que no. es el que menos veo comprando estudios, ¿no? Pero no me gustaría. Me gustaría que mantuviesen su independencia. Y bueno, es verdad que esta compra de acciones pues va a repercutir en que seguramente parte de las ventas, de las ganancias que tenga From Software con sus juegos, pues van a recaer tanto en Sony como en Tencent. Pero a su vez, pues a From Software le va a permitir pues ampliar a lo mejor a la gente, ¿no?, que tenga en el estudio y pueda pues dedicarle más esfuerzos a juegos más grandes o quizá a mayor número de juegos. Porque es verdad que From Software, recuerdo una época que yo decía, pero ¿de dónde pueden sacar el personal y el tiempo para estar haciendo a la vez Dark Souls, no sé si era el 2 o el 3, y a la vez Bloodborne, que era como, es increíble, o sea, ¿cómo podéis estar haciendo estas cosas y tan buenas? Pues el tiempo y el sitio y la gente nos sacan del crunch. Totalmente. Entonces, al final, si este chute de dinero sirve para que la compañía no tenga que hacer crunch, que es como pedir una cosa que se llaman derechos laborales, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? También me gustaría, yo sabéis que no soy muy amante de From Software, no por nada. Me gusta verlo, porque sí que disfruto mucho ver cómo la gente juega, pero yo me da fatiga jugarlo, porque para mí es demasiado, bueno, no va con mi modo de juego. Pero sí que me gustaría poder ver nuevas IPs, ¿no? Me gustaría poder ver algo. Sí que es verdad que tiene, ¿no?, como es una línea editorial, digamos, todo lo que son Software, pero me gustaría ver algo para, digamos, que se saliera un poquito, ¿no? Aunque sea con su línea y tal, pero me gustaría poder ver algo nuevo. Lo veremos. De momento, pues eso, es un dinero, ¿no? Yo sí que es verdad que, como decía Aitor, es verdad que en la nota de prensa decían que van a reforzar, ¿no?, la relación con la compañía, Sony, bueno, y que no va a haber ninguna exclusividad. Yo dudo mucho que, porque el 14%, nosotros vemos un 14%, pero hay muchos ceros a nivel de euros. Sí, sí. Entonces, bueno, dólares en este caso. Pero sí que creo que habrá algún tipo de acuerdo de exclusividad, seguro. Dudo mucho que se hayan gastado el dinero simplemente porque esté ahí, ¿no? No lo creo. Y bueno, lo iremos viendo con el tiempo. No. Al final esto es como siempre hablamos, ¿no? Todo el tema de las compras es un poco especular y el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, ya lo veremos. No, estoy muy de acuerdo con el tema de que no compran nada para no tener exclusividad, o por lo menos lo intentarán. Lo que está claro es que si han comprado, si han invertido dinero, es porque les va a repercutir en más dinero, o eso creen. Lo que estoy muy de acuerdo con Nuria, con que yo estoy ya bastante... No diré harto como tal, porque salen juegazos, pero es verdad que no solo en el caso de From Software, que me decía aquí por Aitor el tema del juego de VR, de la Cine, que es lo más diferente que han hecho de Dark Souls en cuanto a jugabilidad, pero incluso Naughty Dog llevan desde 2007, creo, con Uncharted y The Last of Us, y es como, ostras, entiendo que arriesgar es arriesgar, pero... Creo que también se lo pueden permitir. No hablo solamente de From Software y de Naughty Dog. O sea, esto pasa en bastantes más estudios. Platinum y Games con los hack and slash. Es que están como bien casillados, ¿no? Muchos estudios. Platinum Games es hack and slash de mucha calidad y encargos de menos calidad, que a veces salen muy bien y casi siempre salen no bien. Y claro, me gustaría ver más riesgo. Esta gente hacía el Armored Core, que era riesgo y era mechas dándose de golpes y lo triunfaba en Japón y creo que hay 5 entregas o más. Y Dark Souls también fue un riesgo en su momento, viene de Demon's Souls, que fue un juego de culto. Me gustaría ver qué más pueden hacer, porque ya Sekiro era arriesgarse, pero dentro de la comodidad. Entonces, quiero ver qué más pueden ofrecer que no sea vamos a hacer otro Souls-like. Claro. Bueno, sabes que no ha sido la única compra. Desde esto empezamos y no paramos. Ha habido otra. Sí, sí. Yo ya lo dije, esto ha pasado finales de mes. Han cobrado. Yo creo que tienen el sueldo y han dicho, ¿en qué me lo gasto? Pues venga, me compro. ¿Tú crees, Sergio, que habrá como un Primark de comprar empresas? Un 2x1. Claro. No lo sé. El caso es que ha sido otra compañía china, en este caso NetEase, la que se ha hecho con el 100%, vamos, con todo, del capital de Quantic Dream. Recordemos, el estudio francés, creador de juegos como Heavy Rain o como Detroit Become Human, que de hecho hace poco celebraban el 25 aniversario. Quantic Dream, que estaba ligada a Sony, que luego ha buscado independencia y que ahora la independencia tiene nombre y apellido y se llama NetEase. Y sí que, en cualquier caso, dentro de Quantic Dream insisten mucho en esos valores de una independencia creativa que va a seguir aunque tengan otros propietarios. Ahora bien, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué este cambio de aires? Y lo que han dicho en el comunicado para justificar esta compra es para continuar con nuestro desarrollo y presencia global, pero también para financiar otros estudios y convertirnos en un editor de peso internacional, se necesitan mayores inversiones para seguir fortaleciendo nuestra tecnología e infraestructura, para ofrecer lanzamientos next-gen cada vez más impresionantes, para expandir nuestro equipo y desarrollar varios proyectos al mismo tiempo. De esto, que es como el clásico comunicado que saca alguien para justificar que ha habido una operación, una transacción comercial, yo saco algo muy importante. Algo que vimos precisamente en ese evento de la Gamescom, en el último Express, que fue como super hater, que no nos gustó nada. Vimos un proyecto que era precisamente Bajo el Agua, un juego donde aparecía el nombre de Quantic Dream. Pero no lo hacía el juego Quantic Dream, actuaba como editora. Era la que se encargaba de hacer de publisher. Claro, esto, y además lo resaltan ellos en lo que he leído, les va a permitir no solo crear juegos, sino amparar o servir como paraguas de otros estudios. Y eso sí que puede ser interesante, ¿eh? Claro. Pues mira, fíjate, he hecho sin querer, ¿eh? Pero otra compañía, como estábamos hablando de encasillar compañías en estilos de juego, que también, ¿no?, tiene su fama por hacer juegos de una índole así un poco más narrativa, más peliculera. Y que también yo creo que a todos nos encantaría verlos en otros fregados, ¿no? A ver que son capaces de mucho más, ¿no? Entiendo que a pesar de la compra, David Cage seguirá al tanto y al mando de la compañía. Así que me imagino que ese deseo todavía estará lejos de llegar. Pero bueno, veremos qué tal, ¿no? Espero que les vaya bien con esta estrategia. Porque es verdad, a mí también me sorprendió ver el logo de Quantic Dream en un juego de ese tipo. Y yo creo que debe ser de las primeras o la primera vez que actúan como distribuidora en vez de como desarrolladora. Así que veremos qué tal. ¿Y los demás qué pensáis? A ver, yo lo que tengo como un amor-odio con este estudio, porque yo recuerdo a la Nuria de 17, 16, 15, no recuerdo los años que tenía cuando salió el... uno de los primeros juegos que jugué de él, pero yo me acuerdo de verlo jugar al Rubius hace muchos años, cuando todavía consumía su contenido, Y como me gustaba mucho, ¿no? Y me acuerdo cuando me compré la Play 4, el primer juego que me compré fue un juego de Quantic Dream. ¿Qué pasa? Que luego en el tiempo como que me he ido como un poco como desilusionando por todo el tema, bueno, que hay detrás, digamos, de David Cage. Es verdad que yo soy muy fan de las aventuras narrativas, me gustan mucho. Es más, no conozco mucho el universo de Star Wars, pero el Star Wars Eclipse, que tiene que salir, no recuerdo si eso tenía fecha o, bueno, tengo ganas de ver qué tal. Estuve leyendo, yo no lo sabía porque la verdad que no tenía mucha idea sobre, digamos, a nivel económico, ¿no? Como estaba Quantic Dream, pero leí que NetEase ya tuvo una participación, o sea, ya compró una parte del estudio, y que gracias a esa participación, ¿no? A esa inversión, Quantic Dream pudo dar el salto a multiplataforma. Yo esto no lo sabía. Entonces, también estuve leyendo, ¿no? Que ellos no pertenecían a Sony, ¿no? Pero que eran independientes, bueno. Yo lo único con lo que me quedo al final es que recordemos que David Cage comentó en la nota de prensa que NetEase ya quiso comprar el estudio anteriormente a nivel, ¿no?, global, y que se negaron para poder mantener su independencia. Imagino que después del Detroit, que no me pareció un mal juego, la verdad, lo disfruté bastante, pero que me da a mí la impresión de que ya los números ya no dan más de sí. Entonces, bueno, que han tenido que vender, y yo sinceramente espero que puedan seguir con la dirección artística, como dicen, ¿no? Que poder mantener su independencia. Bueno, también como decía anteriormente, ya veremos al final. El Beyond Two Souls, exactamente. Es que hoy estoy un poco espesilla. Espesa. Bueno. Pero no. Sí, es verdad. Creo que eso es interesante lo que comentas, y el papel de NetEase, que nos puede sonar, iba a decir a chino, pero nunca mejor dicho, pero lo que quiero decir es que NetEase ha tenido participación en juegos, se ha encargado del desarrollo de Diablo Immortal, por ejemplo, de EVE Online en el mercado chino, de Minecraft también en China, de otro título, ojo Tony, porque han hecho Harry Potter Magic Awakened, o como se llame, en iOS y Android. Awakened. Sí. A ver cuándo lo traen aquí, porque eso lleva en China de soft launch demasiado tiempo. O sea que hay un vínculo que conecta, en cierta manera, a Quantic Dream con Harry Potter. Fíjate, a través de NetEase. Sí, no será la calidad de los juegos, pero sí. Así que pero no bueno. Sé. Ya veremos. A ver. No, que iba a decir, yo realmente, misma opinión que Nuria con Quantic Dream, no tengo... El amor-odio, lo de amor, bueno, tampoco tanto, la verdad. Jugué únicamente la demo del Detroit, que me moló, pero no jugué el Detroit al final. Y el Heavy Rain, que tela marinera, yo lo siento, pero es como... El argumento es, te estoy mintiendo a la cara, esperas ya ver el final. Yo no pude terminarlo, para mí me pareció muy tedioso. Vale, pero no vayas a decir... Qué suerte tienes, la verdad. Vale, no vayas a decir ningún spoiler ni nada, ¿eh? Ya sabéis que eso no lo podemos hacer. Vale. Yo solo os diré que no hace falta que juguéis a Heavy Rain. Bueno, pues así están las cosas, queridos amigos. Efectivamente, Star Wars Eclipse es como el proyecto que tienen en el horizonte. No tienen fecha de momento, ya veremos. Que ya han editado o están trabajando en edición de juegos de terceros. Uno que ya ha salido, que ha sido Sea of Solitude, la Director's Cut en Switch. Ellos se han encargado de hacer de publisher y tienen otros dos títulos pendientes de hacer esa labor. Under the Waves, que es el que ya os he contado, que os he enseñado, que es bajo el agua. Y Dustborn, también de otro estudio que va a salir próximamente. Así que vamos a ver cómo diversifica también el trabajo Quantic Dream y a dónde les lleva. Nosotros vamos a dejar la actualidad en este punto porque tenemos más contenido por delante. Seguro que identificas esta melodía. Y es que hay historias que se quedan con nosotros para siempre. La de The Last of Us la conocemos muy bien, entre otras cosas porque le dedicamos un monográfico de más de 4 horas. La obra lo merecía. Naughty Dog se había superado y nos hablaba acerca de la supervivencia, de la condición humana, de qué estaríamos dispuestos a hacer en condiciones extremas. Y todo ello con una elegancia en la fórmula jugable y una narrativa al alcance de pocos estudios. Pero eso fue en 2013, para una consola llamada PlayStation 3. Más adelante tuvimos una adaptación a PlayStation 4 y ahora hace lo propio en PlayStation 5. ¿Pero merece la pena dar el salto? ¿Qué ofrece la nueva versión? ¿Es una buena excusa para volver a sumergirnos en la aventura de Joel y Ellie? En el Batallón Pluto hemos podido jugar en profundidad días antes del lanzamiento, gracias a una clave facilitada por Sony, y os contamos todo lo que hemos sacado en claro. Para ello, nos acompaña un auténtico superviviente que se ha enfrentado a los más terribles peligros, desde infectados a chasqueadores. Se trata de Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, muy contento, Sergio. El haber tenido la oportunidad de jugar unos días antes a The Last of Us Parte 1, creo que me hace ser muy envidiado por mucha gente y ya veremos como que con razón, que ha sido una experiencia que me ha gustado, porque el juego era maravilloso y cuando juegas este remake hay que decir que también sigue siendo maravilloso. Ahora entraremos efectivamente en que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia, porque The Last of Us creo que hay pocas dudas y por supuesto remito a ese informe de emisión que hicimos para ver todo lo que tenía el original, de que fue uno de los juegos más importantes de su generación y creo que en cierta manera también es importante para este año en PlayStation 5. Por eso creo que es un punto a tener en cuenta qué tal ha sentado esa revisión. Teníamos siempre esas dudas, esos interrogantes cuando se anunció de si era necesario y se lo íbamos a disfrutar. Así que yo creo que hoy nos vas a resolver muchos interrogantes. Yo creo que sí, pero al final es mi punto de vista, es como yo lo he visto. Pero bueno, voy a dar los argumentos por los que creo que es así y ya los oyentes, pues que a ver si se pueden hacer una idea un poco clara de qué es lo que les ofrece el juego y si les merece la pena. Bueno, la verdad es que lo primero es dar un mínimo brochazo de qué va el juego. Y en septiembre de 2013 se desata una pandemia en Estados Unidos ocasionada por una cepa del hongo Cordyceps, que infecta a los humanos y los convierte en caníbales. Eso se transmite a través de una simple mordedura. O sea, empezamos con eso, con algo que no tiene nada que ver con la condición humana, sino simplemente historia de terror de toda la vida. Se ven tres personas afectadas dentro de todo esto, que serían con los que empezamos, que es Joel, su hija Sara y su hermano Tommy, que intentan huir de Austin, donde viven, y desgraciadamente uno de los policías, no uno de los infectados, uno de los policías mata a la hija. Wow, es uno de los inicios de un videojuego que es, yo creo que brutal. Más nos ha atrapado, ¿eh? Es brutal, y se mantiene tal cual, de esa secuencia inicial, se mantiene tal cual en el juego, aunque cambiando un poco los rostros y las animaciones, pero no pierde nada de fuerza, que es el riesgo que podría hacer, porque cuando algo está tan bien hecho, el hacer cambios puede hacer que pierda, y no, sigue poniéndote los pelos de punta, la verdad. Bueno, entonces pasan unos años y el protagonista Joel vive en una zona militarizada de Boston, en un mundo lleno de infectados. El mundo tal como lo que se conocía había desaparecido en esos años. Y tendrá que sacar en secreto a una niña de 14 años, Ellie, y cruzar el país. Y van a pasar muchas cosas. Y no cuento nada más, porque como muy bien has dicho, son 4 horas de programa que grabamos en el que tienen todos los detalles y sería absurdo intentar resumir el juego en ahora apenas unos minutos cuando tiene tantísimo. Entonces yo creo que es más interesante hablar un poco del remake, ¿no te parece? Y de lo que han cambiado. Claro, por supuesto. Yo creo que ese es uno de los intereses que tiene un juego como este, que uno puede hacer un análisis o unas impresiones dirigidos a dos tipos de público, el que se enfrenta por primera vez a The Last of Us y quizás ese perfil más experimentado como nosotros que hemos tenido ocasión en el pasado. Así que creo que eso sí que es interesante porque parece, y ahora tú nos lo vas a confirmar, si estos cambios que se han ido anunciando van dirigidos a lo que se llama quality of life, a mejorar un poco esa experiencia que recordamos, pero no sé. Sí, has acertado de pleno. Creo que el foco lo han puesto precisamente en eso, en coger y no han cambiado la historia, vaya por delante, esa historia se mantiene tal cual. ¿Y qué han hecho? Mejorar precisamente toda la forma de disfrutar esa historia, de muchos modos. Lo que han creo que lo que han pensado es que era muy importante que fuese accesible a todo aquel que quisiera conocerla, dando todo tipo de posibilidades. Lo más importante para ellos, yo creo que es que sea más accesible. Mira, lo primero que te encuentras cuando empiezas el juego es la posibilidad de activar el lector de pantalla para leer en voz alta todo lo que aparezca en la pantalla. Eso es lo primero. La primera pantalla negro que te sale y pone lector de pantalla, activar, sí o no. Aparte idioma y diálogos. Y luego ya pasas a opciones gráficas, que aparte de brillo y HDR, que también estaban en la versión de PlayStation 4, tiene también VRR o modo de respuesta instantánea del juego, que eso permite que haya menos lag y funcione mucho más rápido. Uh-huh. Y si en el remaster podías... Sí, dice Sergio. O sea que entiendo que han añadido esas opciones de accesibilidad que no estaban en el 1... Pero que tú, que también has jugado al 2, imagino, no sé si estaban, si se amplían incluso, por lo que he leído, la lista completa. O sea, que hay muchas opciones de cara al usuario. Sí, el 2 tenía muchas opciones, pero verás como aquí las han optimizado bastante y tienes incluso más opciones. Yo no me refiero solo a la parte de gráfica, porque te da... en PlayStation 4... podías elegir para las opciones Pro para jugar en Full HD a 60 frames, pero aquí lo que tienes es un modo denominado Fidelidad, que es a 4K, pero que va a 40 hercios. Hablaron en un primer momento de 30 y lo han podido optimizar para que sea 40 hercios. Y el de rendimiento dinámico, que es entre 2 y 4K, ya a 60 hercios, perdón, frames. A 60 frames mantenidos. Sí, que vale. Esa fluidez, pues oye, se agradece muchísimo ya esa velocidad. Aunque también te digo una cosa, a mí eso me ha decepcionado un poquillo, porque teniendo en cuenta lo potente que es la PlayStation 5, yo esperaba 60 frames, pero en un 4K nativo directamente. Y más para un remake que además no incluye Ray Tracing. Porque sí que incluye un montón de cosas, pero Ray Tracing no lo he metido. De todas formas... si te soy sincero, esto es antes de ponerme a jugar cuando lo vi y lo apunté. Luego jugando, te olvidas de todo eso y te quedas a cuadros con el aspecto, sinceramente. Es decir, que sí, que hubiera estado muy bien 4K 60 frames nativo y eso. Te pones a jugarlo y es que no te das cuenta. Yo lo he jugado en modo fidelidad a 40 frames y es una gozada, sinceramente. Y luego lo probé un rato en el modo rendimiento y... ya luego no volví al fidelidad, porque se sigue viendo muy bien. No te das mucha cuenta, hay que fijarse mucho para ver si te baja un poco la resolución en el momento dado o algo así, y va mucho más fluido. Ah, o sea, entonces, eso sí se nota. Un poco por recapitular, entiendo que lo que comentas es que hay un modo a 4K nativos y 30 FPS o 40 FPS, que 40. Es una medida un poco extraña coger 40, pero bueno. Y, u otra opción que sería 4K dinámicos, ¿no? Y 60 FPS. Sí, exacto. Ajá, sí, vale. Que anda entre los 2K y los 4K de forma dinámica. Vale. Entonces, está bien. Está muy bien, ¿eh? En ese aspecto ya digo que es muy, muy agradable de jugar. Además, tienes una configuración muy peculiar, pero que no se da mucha importancia, pero que a mí me parece más importante, lo que parece que es la de los subtítulos. Quizá no tanto para este juego, porque como he estado con un estupendo doblaje en castellano, si juegas en español te da igual. Pero si juegas en inglés con subtítulos, puedes hacer lo que quieras con los subtítulos. Cambiar el tamaño, poner un fondo, el tipo de letra... Es una gozada. Teniendo en cuenta, creo que todos hemos sufrido subtítulos minúsculos que desde el sofá no se veían. Total. Mientras vas conduciendo o persiguiendo o algo así. Aquí, para nada. Es más, puedes incluso poner que subtítulos adicionales en los combates para oír lo que dicen, para leer lo que dicen los otros enemigos que no son los principales. Que hay que ser muy valiente para coger y poner eso mientras estás pegando tiros. Pero oye, puedes hacerlo. O sea, que en eso no está mal, la verdad. Tiene un menú solo para el DualSense, o sea, que dedicado solamente a eso, porque puedes calibrar el uso de los gatillos adaptativos, la resistencia del arco y las vibraciones y la intensidad que quieres ponerle. Es francamente espectacular. Yo no había visto un solo mando. Sí que te lo quería preguntar, porque es cierto que bueno, tú tienes PlayStation 5, yo no. He escuchado mucho hablar del DualSense y de otros tipos de dispositivos que también tiene esa tecnología háptica, que en cierta manera, según el arma, ahora lo contarás tú mejor, porque no lo sé, yo solo de oídas, actúa o se comporta de manera distinta al gatillo. ¿Esto cómo funciona exactamente? Pero esto se nota en varias cosas. Luego voy a comentar un poco más, pero por hacerte una idea. Por ejemplo, cuando te hieren y te curas y empiezas a darte la venda en el brazo, lo he hecho en el de PlayStation 4 y ahí no pasa nada. Y en el de PlayStation 5 tienes en el gatillo derecho una resistencia cuando empiezas a ponerte la venda como si estuvieses estirándola. Mientras vibra un poco el mando. Y además la vibración cambia mucho de que, por ejemplo, abras una puerta que vibra como si fuese un clic a cuando, por ejemplo, saltas al agua. Y, o lo que tú dices de las armas, que según varíes, cuando clavas el cuchillo, por ejemplo, eso es que se parten cuando se lo clavas en el cuello a alguien, pues también cambia. Han sacado muchísimo partido a la vibración háptica y va variando respecto a... O sea, se nota la variación respecto a la vibración normal, cosa que ya la había notado en el Ratchet & Clank, que es otro de los pocos que utiliza la vibración háptica, pero aquí todavía se nota mucho más directamente. O sea, que la verdad es que es un añadido muy chulo. De todas formas, Sergio, de lo que... Bueno, antes de pasar a la accesibilidad, también han ampliado la cantidad de opciones que te da respecto a la dificultad. Porque tienes desde el modo de juego muy fácil hasta el de superviviente. Antes tú tenías en el de PlayStation 4 hasta el modo fácil. De modo fácil hasta un modo súper realista o algo parecido, que se llamaba natural, sí, no sé, algo suena. Así. Sí. Y pero aquí no, aquí te han puesto como 5 modos, pero metiendo uno que es muy fácil, que realmente lo he probado y he pasado un montón de sitios en los que no he pegado un tiro. Me los he ido cargando todos en sigilo, directamente. Sí, era hombre, gente muy maja, no me veía ni estando al lado. Es una solución, imagino, para el que quiera quedarse solo por la historia, ¿no? En cierta manera. Y además te lo aclara. Dice precisamente que para aquellos que tengan interés, sobre todo en la historia, y no quieran sufrir demasiado en los combates, lo pone más o menos así, pues tienes esta posibilidad. En el modo normal siguen siendo igual de puñeteros o más. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Si quieres te cuento un poco la accesibilidad, porque es que me ha sorprendido mucho. Está tratado con muchísimo acierto. Mira, para empezar, te encuentras con 3 opciones predefinidas, que es accesibilidad visual, accesibilidad auditiva y accesibilidad motora. Cada una de ellas con ajustes ya predefinidos. Pero que por supuesto luego puedes variar. Lo que pasa es que si no, es elegir una y ya empiezas a jugar. Así que está muy bien, sinceramente. Ojalá luego llegue el día en el que esto que cuentas no sea como algo excepcional, sino un estándar, porque es verdad que el videojuego como tal, a día de hoy como medio, está enfocado, bueno, a una persona que tiene una serie de capacidades funcionales, pero somos personas muy totalmente diversas, ¿no? Y que aquí tengamos distintos perfiles es muy interesante también. Sí, exacto. Quizás sea también un juego que se puede prestar más porque lo más importante del juego sobre todo es la historia. Y entonces permite a mucha más gente poder acceder a esa historia que a lo mejor en otro tipo de juegos, no lo sé. Porque también esas facilidades para una persona que no tenga discapacidad, lo que hace es facilitar el juego también muchísimo. Lo que pasa es que aquí te lo pone aparte. Si tú quieres jugar, juegas en modo fácil y claro, ya está. Esto está pensado precisamente para quien tenga discapacidad, quiera disfrutarlo, pero si hay alguna cosa que no puede hacer bien, que le ayude a poder tenerlo. Mira, por ejemplo, tienes el lector de pantalla en lo de accesibilidad sonora, que te permite que te describa las secuencias. Tienes imágenes de alto contraste para las personas que tienen problemas de visibilidad, fijado automático, apuntado automático para personas que tengan problemas motores. Y algo que es mucho más común que todo esto, afortunadamente, porque no es algo grave, pero sí que resulta pesado para mucha gente y algunos incluso no pueden jugar, son los mareos. En los juegos es más, sobre todo en los de primera persona, pero hay gente que, como nuestra amiga Sofía, que muchas veces ha tenido problemas con precisamente eso y le mareaban los juegos. Aquí, ¿y qué hace esa opción? Pues es bastante completa. Te permite coger y cambiar el campo. Pues, ¿sabes? El foco, la amplitud de campo. La profundidad es uno de los problemas. En este caso es la amplitud. Ajá. Debe ser lo mismo, pero lo han llamado amplitud de campo en todo caso, pero bueno, el amplitud de campo lo que permite es que no te afecte tanto, lo pones conforme sea mejor, a veces es más pequeño la amplitud de campo, permite que maree menos, también te disminuye la agitación de la cámara, el desenfoque de movimiento, la distancia del campo de visión también, o sea, son varias opciones, hay alguna más, que permiten ajustar el juego de aquella manera que lo puedas disfrutar sin que estés teniendo que dejarlo y sentir malestar, que eso pasaba mucho sobre todo en realidad virtual, pero en estos juegos hay gente que también lo sufre. Entonces, como ves, está muy cuidado todo para que pueda acceder quien quiera y pueda jugarlo de la forma en que le resulte más cómoda. A ver, que tú puedes coger y ponerte para ti si no quieres el autoapuntado, si quieres que invisibilidad, también tienes la posibilidad de poner invisibilidad en ciertos momentos, pero claro, pierde toda la gracia del juego. Esto es para quien lo necesita y que pueda coger y disfrutarlo por lo menos. Uh-huh. En fin, eso en cuanto a accesibilidad. Ya digo, he resumido unos cuantos, pero si no hay 15 ajustes, hay 20. Y creo que está más cerca de los 20 que los 15. Y eso es un detalle precisamente en lo que hayan puesto esas tres opciones predefinidas para no tener que estar trasteando un montón de rato antes de poder ponerte a jugar. O sea que a mí es una de las cosas que más me ha gustado, porque lo que hace es eso, que cualquiera pueda acceder al juego. Pero en cuanto al juego en sí, lo primero que quería decir es eso, que no cambia el juego, no añade nuevas historias y se mantiene la trama principal y Left Behind, que incluye los dos. Eso sí, los combates a los que ya hayas jugado, puedes volver a jugarlos accediendo solo a ellos. No sé si se podrán poner modificadores, porque leí que sí que se podían, pero yo reconozco que en el juego no los he encontrado. ¿Sabes? El poder coger y poner cambios para que se puedan hacer cosas distintas en el juego y así, en los combates, no lo he encontrado. Pero, según he leído, estarán. A lo mejor es que tienes que haberlos jugado. Yo no he jugado los combates, solamente los he probado, he visto que estaban y ya está. Pero bueno, eso es un añadido más. También tiene una cosa muy chula y es que tienes las descripciones del director. Tú puedes activarlo. Como una versión Director's Cut, ¿no? De que tienes... Sí, señor. Neil Druckmann ahí contando cómo ha sido hecho el juego y todo eso. Eso está muy chulo. Eso creo que lo tenía también BioShock y es muy interesante mientras estás jugando tener la voz de esto. Mm-hmm. Lo hicimos de esta manera. Si está muy conseguido, sí. Oye, eso puede ser también una excusa para los que ya jugamos al original de devolver. No. ¿Sabes la única cosa que yo creo que se han equivocado? Vaya, tienes que terminarte el juego para poder activarlo. ¡Anda! Es decir, que claro, a los que ya lo hemos jugado una vez y lo jugamos de nuevo, de repente tienes que coger y acabártelo, eso es, para poderlo activar. Yo ahí creo que es un error, la verdad. Sí. Pero bueno, el caso es que la posibilidad esta es un extra que desbloqueas cuando terminas la partida. Ajá, pero, vale. Bueno, lo han puesto como extra en lugar de como esto. Pero bueno... hay una cosa que me ha encantado y es el sonido. A ver, el juego en PlayStation 4 sonaba muy bien, pero aquí con el sonido Tempest, que por cierto hay que activar en la PlayStation 5, que es una de las opciones no viene que por viene defecto. De sonido. Sí, no está por defecto. Vale. Porque además hay que configurarlo. Es decir, te con el mando de la consola, tú coges y te calcula la distancia en la que estás para poder coger y hacer el sonido posicional. O sea, está muy chulo. Pues esa es la calibración del Tempest y por eso digo que hay que hacer una consola. Pero el sonido espacial 3D que incluye el juego es una gozada. O sea, tú coges y ahora oyes de forma natural por dónde te vienen los enemigos. Y además hay una cosa que era un poco espeluznante, es que por ejemplo cuando vas agachado con Joel y te tropiezas con una botella o algo parecido, suena que te pones los pelos como escarpias, diciendo, Dios mío, me van a caer infectados por todas partes. Pero no, la verdad es que no, te caen los de siempre, no hay más. Pero sí que el sonido está francamente muy, muy bien hecho. Y bueno, la banda sonora de Gustavo Santaolalla sigue sonando genial. O sea, sí, que en eso no han cambiado. Es igual. Uno de los puntos fuertes. Y en relación a todo esto, ya que han mencionado lo de la botella, el sigilo, uh-huh. Leía entrevistas que le han hecho al equipo de Naughty Dog de cómo querían que se refirieran a este juego, así como un remaster, un remake. Y ellos apostaban más por la idea de remake que de remaster, porque dicen, ahora no sé si lo podrás confirmar, que por ejemplo los combates han intentado que los encuentros con los enemigos sean más dinámicos y que tengan nuevos comportamientos que no estaban en el juego de PlayStation 3. No sé hasta qué punto es así. Sí, ¿no? A ver, que lo quieren llamar remake, pues nada, que llamen remake. A mí me parece un remaster del remaster, pero es que parten de un juego tan bueno, con un remaster de por sí tan bien hecho, que se sigue viendo fenomenal en la consola, que el salto no es muy grande, no te das mucha cuenta. Entonces, parece eso, el remaster. Pero luego, efectivamente, cuando bajas al detalle, sí que tiene un montón de detalles que cambian. Y uno de ellos es este. Los enemigos, por ejemplo, ahora te flanquean. Tú coges, te refugias, como de costumbre, para que no te puedan dar y... No, no hay problema, cogen y pueden salir por la otra habitación y pillarte por la parte de atrás, por ejemplo. Sí. Eso sí, también lo puedes quitar si no quieres que te flanqueen en las opciones. ¿En serio? Si lo quieres como vamos, como o sea, te digo. ¿Puedes también en las opciones cambiar cosas del comportamiento de los enemigos? Sí, sí, sí, sí. Cuando entras en lo de combate, tú puedes coger y poner cosas que no quieras que estén para que sea quizá lo más parecido al remaster. O sea, que lo puedes quitar. Y el cambio que han hecho en las mecánicas, porque hay poquísimos cambios, pero uno de los que han introducido es el poder decidir con qué hombro quieres apuntar. A ver, a que parece una bobada. Pues tú imagínate sí, que estás. Vale, pues tú imagínate que estás agachado detrás de una mesa y entonces tienes a un enemigo a tiro y quieres apuntarle. Das a apuntar y resulta que el hombro derecho te impide. Te tapa. Te tapa. Pero con el hombro izquierdo puedes girar un poco y apuntar mejor. Es, ya digo, es un detalle tonto, pero oye, funciona muy bien. A mí, yo le he sacado mucho partido. O sea, sí, que sí. Yo pensaba que me ibas a decir que era como una especie de justicia poética a los zurdos. Yo qué sé, como lo que pasó con Link en Twilight Princess. De esto lo vamos a poner así un poco para darle justicia a todos nuestros jugadores zurdos. Oye, a lo mejor lo han hecho por eso, pero desde luego vas a ver veces en que vas a convertirte en diestro porque te convenga más. Te puedas asomar a esa mesa y disparar mejor desde ese lado. Y ya te digo, hace falta porque de hecho te flanquean y la inteligencia artificial la han mejorado. La verdad es que sí. Y lo que comentaba, lo de gráficamente, la verdad es que sin duda se ve mejor. Pero no es un gran salto. Ya digo, tiene escenas bellísimas dentro de la decadencia de ese mundo, pero en realidad el remaster también tenía esas escenas. Aunque, te digo, se ve mejor ahora y yo creo que han mejorado bastante la iluminación. Tienes momentos en que son más oscuros, pero tienes momentos en que la luz incide más fuerte y se nota. También creo que han retocado toda la iluminación para que sea más realista. Y creo que queda muy bien, la verdad. Además, me da la sensación que Naughty Dog ha puesto mucho esfuerzo en el marketing, en la parte precisamente de enseñar los cambios gráficos. Pero constantemente, todas las semanas han sacado vídeos oficiales comparando el juego original con este, como intentando decirle a la comunidad, a los jugadores, oye, de verdad que no es como recordáis. Y esto es una cosa que nos ha pasado muchas veces, que cuando vimos el tráiler, yo pensé, si es que se ve igual. Claro, cuando pues tienes uno a la izquierda y otro a la derecha, sí que hay cambios. Hombre, tanto como para hablar, posiblemente no, pero sí que hay cambios. Claro, exacto. No, tanto como para decir es que es un salto, no. Porque al fin y al cabo, ya digo, se sigue viendo muy bien el de PlayStation 4 a día de hoy. Sí. Pero, por ejemplo, las caras de los protagonistas han cambiado un poco, pero prácticamente te pasen el vertido a menos que cojas y pongas los dos juegos y veas una y otra y que hayan cambiado un poco. O sea que, porque creo, si te acuerdas, hubo polémica porque otra vez a Ellie le habían cambiado la cara y no sé qué más. Ni lo notas, en serio. O sea, es Ellie y es Ellie. No hay, ahí no hay nada. Pero en cambio, lo que se nota un montón es en las expresiones, que están muchísimo mejor. Se notan mucho, ahí sí que se notan mucho más los cambios cuando expresan cualquier cosa, pues sí que tienen en la cara lo que están diciendo. Mientras que en el anterior, pues bueno, sí estaba, pero no llegaba a ese detalle. Es verdad que también te lo ponían un poco con marketing. No, es que hemos cambiado las caras. Y luego lo ves y dices, pues es cierto. Tienen muy bien la expresividad de los personajes, está muy lograda y los sentimientos pues sí que los transmiten bastante bien, directamente. Además, no es solamente en la cara, sino el lenguaje no verbal, con el cuerpo y demás. Aunque ahí me lleva un poco de chasco, porque las animaciones, que es otra de las cosas que quería comentar, las animaciones hablan mucho que las habían mejorado muchísimo, se han recreado y no sé qué. Siguen pareciéndome un tanto robóticas y a veces un poco extrañas. O sea, no te creas tú que he notado ese salto entre las anteriores y las actuales. Creo que más o menos se mueven por el estilo y los giros y todo eso siguen siendo un poco sobre el mismo eje y no. Que no es ese salto que te parezca que está tan bien hecho. Es una de las cosas que, bueno, no está mal. Pero en cambio hay otras cosas como la física de partículas, los efectos de partículas con las esporas y eso, que han tenido una mejora que ahí sí que se nota. También es verdad que hay que ponerlo uno al lado del otro, pero aún así se nota bastante. Así que bueno, yo creo que mejora un juego que ya de por sí se ve muy bien, pero y que no es una locura. Otra duda en cuanto al contenido, y es que yo recuerdo que The Last of Us tenía un modo multijugador que a mucha gente le encantó cuando lo probó. ¿Se ha mantenido? ¿Se ha eliminado? ¿Cómo ha quedado todo esto? Pues yo juraría que lo han eliminado. O sea, no te puedo decir porque no me aparecen las opciones cuando lo he jugado, pero no sé si es porque es la... ¿cómo se llama esto? La versión para... quiero decir, antes del modo de la salida del juego, y por eso no estará, pero no lo he encontrado. Uh-huh. Solamente me viene la versión esa y la de Left Behind. Claro, no, así es que creo, claro, me da la sensación de que no tiene multijugador porque iban a sacar después como algo independiente. Eso es. Ajá, estaban trabajando en ello, en un modo multijugador para The Last of Us parte 2. Independiente, me imagino que van a dirigirlo todo ahí porque supongo que no habrán aprovechado todo lo que aprendieron en el multijugador de The Last of Us, que tuvo muchísimo éxito, y lo tendrás directamente ahí. Desde luego, ya te digo que yo no lo he encontrado. No sé si se va a quedar así definitivamente, que me imagino que sí, o si es porque es una versión previa a la que va a salir directamente. Uh-huh. Iba a comentar también que, bueno, aparte de lo que hemos comentado, ya he comentado un poco lo del apartado sonoro, que da gusto, también que la inteligencia de los enemigos ha mejorado y que el DualSense es una de las más importantes para que el juego se sienta aún mejor. Porque lo que hemos comentado antes de esta vibración y demás, además hay otra cosa que le han añadido que no comenté antes, y es que el micrófono, el altavoz que tiene el propio mando, no el micrófono, el altavoz que tiene el propio mando, también lo utilizan muy bien. Por ejemplo, cuando un arma se te encasquilla, tienes la vibración, pero tienes el sonido. O cuando recargas también, y lo hace el mando, no lo hace la pantalla, con lo cual es como si tuvieses en las manos el arma. Eso, y si le sumas el sonido posicional, lo que hace es que la inmersión en el juego sea mucho mayor que la que tienes con el juego de PlayStation 4. Que para ser un juego de terror, no sé si es bueno eso, supongo que dependerá de cada uno, pero bromas, es entonces, un avance. Un poco por lo que me estás dando a entender es que el juego que todo el mundo disfrutó sigue ahí, no han tocado la historia, sí, han mejorado el combate un poco, pero que realmente donde está el núcleo, la base, está en esa experiencia, ¿no? Como usuario, que la han potenciado, uh-huh, con las mejoras de accesibilidad. Claro, eso es importante porque vamos a explicarle también a los oyentes que tú eras de los más reticentes con esta revisión del juego, ¿eh? El más escéptico, no sabías si te iba a gustar. Y creo que eso también es importante un poco para ir cerrando estas impresiones, análisis, sobre todo a quien ahora mismo tiene una Play 5 y ha jugado ya The Last of Us y al que no lo ha jugado, porque hay una serie de HBO que va a llegar creo que a finales de este año y que todo el mundo estará pendiente para luego pillarse el juego, ¿o no? Sí, pues a ver, en conclusión, es el mismo juego y se siente el mismo juego que los que jugamos en PlayStation 4, pero tiene una barbaridad de ajustes de confort. Realmente han cogido el remaster de Play 4 y han intentado mejorarlo en todo lo que han visto. Es verdad que no hay un gran salto, es cierto. Pero es que The Last of Us ya es uno de los mejores juegos de la historia y Naughty Dog ya había hecho un trabajo sensacional. Pero si lo comparas, te das cuenta que, por ejemplo, que no hay tiempos de carga, que es otra de las cosas que, por supuesto, ayuda mucho a la inmersión y a que no te des cuenta de el tiempo que ha pasado y cómo estás metido en la historia. Mientras que en el de PlayStation 4, en cuanto pruebas, te das cuenta y te llama la atención. Así que, dicho todo esto, yo creo que el juego para los recién llegados es la mejor versión, sin duda ninguna. Es un juego fantástico, ya lo era, y encima tienes un montón de posibilidades de poder acercarte a él. Que si llega gente que sea muy casual, que no juegue normalmente y quiera jugarlo, lo puede facilitar todo lo que necesite con esa versión muy fácil. Si llegan jugadores de otro estilo, pero que les ha captado la historia y quieren probarlo, tienen todas esas opciones, la normal, que ya de por sí es desafiante, y de ahí para arriba. Y ahora queda una cosa. Con todo esto, que en realidad tenemos que el juego es el mismo, pero tiene mejoras de confort. Sin embargo, no te añade nada nuevo. Para los que ya lo tenemos, ¿merece la pena gastarte 80 euros en el juego? Esa es la gran pregunta. No me atrevo a decir que sí, porque en realidad no les va a aportar nada nuevo. No es un gran salto respecto al anterior que te diga, uff, es que no tiene nada que ver. No es Final Fantasy VII con Final Fantasy VII Remake. No hay ese salto, ni muchísimo menos. Estamos hablando de que se ve mejor, de que se juega mejor, de que se oye mejor, pero sigue siendo el mismo juego. Si lo has jugado, no te va a aportar nada nuevo y hay que tenerlo en cuenta que lo vas a pagar con un precio completo. Eso sí, el juego es fantástico.

Y sí, es verdad, ahora que creo que ya están llegando las revistas de esta parte del año, en manual, sí. Ahí también tengo un artículo sobre los esports en Japón y también escribo, al menos durante estos meses, escribí en Full Esports y por supuesto me vais a tener aquí para hablar de psicología, sí. Para hablar de videojuegos y para hablar de lo que haga falta en los próximos efectivamente. Meses. Efectivamente, y que los oyentes también, si quieren, que propongan temas, porque seguro que también sí, les ocurre que al jugar les llama la atención algo y a lo mejor podemos explorarlo en esta sección. Así que nada, Víctor, que ha sido un placer y que nos vemos igualmente. El mes que viene. Un saludo. Hasta aquí ha llegado este primer episodio de la octava temporada. Esto es como quitarse una tirita. O sea, a partir de ahora ya esto va rodado. El primer día cuesta un poquito, ese reencuentro con los compañeros de clase. ¿Qué tal te ha ido el verano? Ay, bien, mal. Ahora ya nos hemos puesto al día, pues a partir de aquí podemos empezar a trabajar juntos y mirar hacia adelante. Así que nada, Nuria, que nos vemos el jueves con el Responde, primer Responde también de la temporada. Todo es nuevo, qué alegría. Pues nos veremos y nada, como siempre, un placer. Y ya os contaré también en el próximo programa, la VR, exactamente. Eso es, estaremos pendientes a ver si te convence o qué. Y Aitor, igual, que nos vemos en ese episodio. Pues nos vemos en el Responde, ya hemos descorchado la botella, como tú bien decías, de la temporada sí. 8. Y ya a partir de aquí se nos vienen muchas cositas, se nos viene Harry Potter, se nos viene Final Fantasy XVI, se nos viene Zelda, o sea, estamos todos ahí ya deseando que llegue el año que viene. Sí. Tony, ve sacando la varita, anda, nos vemos en el Responde. Hombre, por supuestísimo que sí, le tengo unas ganas. Quedan 150 y pico días. Hay una cuenta de Twitter que tiene la cuenta atrás y estoy obsesionado con eso. Madre mía. Pues nada, yo soy Sergio y esto es, como siempre, el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós.